Bienvenidos y bienvenidas a Enseñando los Dientes, un podcast de humor, improvisación, juegos, cotilleos, lo que surja. Soy Diana Padrón, su cómica de confianza aquí en Ágora Sol Radio. Y hoy estoy acompañada por una mujer que es un coctelito, porque además es catalana, sí, de raíces ecuatorianas, vive en Madrid. Toledo. No, en Toledo, o sea, vivió en Madrid, en Toledo y también una temporada larga en Uruguay. Ella es nada más y nada menos que la gran Nuria Jiménez. Muchas gracias por la presentación tan guay. Bienvenida. Muchas gracias, un placer. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Una dentadura súper internacional, además. Sí, sí, y cuidada, que me está costando unos dineros. Está invirtiendo ahí en el dentista. Ahí salió la parte catalana. Sí, sí, llevo un mes que digo, ya me lo voy cuidando, voy con un casco o algo porque tela. Hombre, es que sí, de verdad que cuidarse los dientes aquí es carísimo. Sí. O sea, ¿hay otro sitio donde es más barato? Bueno, yo en Venezuela lo recordaba más barato, pero no sé, a lo mejor, y como era más adolescente y me lo pagaba mi madre, me daba igual. También, los tenías más sanos también, a lo eso mejor. También, claro, ya la vejez se está notando. Claro, por eso empiezo a preocuparme por lo que cuestan los dientes, porque esos problemas son problemas de adulta. Así que hay que aprovechar y mientras estén bien hay que enseñarlos. ¿Estás dispuesta a enseñar los dientes, Nuria sí, Jiménez? Sí, los empastes están más para adentro. Eso, bueno, esa es la actitud, vamos para allá. Hola, Nuria. Hola, Dianela. Gracias por aceptar la invitación, por venir aquí a Ágora Sol Radio Enseñando los Dientes. Gracerazo. ¡Qué guay, tía! Qué guay. Teníamos tiempo que no nos veíamos, nos vimos la última vez en Toledo, además. Sí, y además a mí me hacía mucha ilusión porque así como en un momento se me ha cruzado por la mente acordarme de cuando nos conocimos en 2017 y pensar, hostia, cuánto, o sea, cuánto ha pasado, cuántas cosas hemos hecho, estoy yendo al programa de radio, al podcast de Dianela, o sea, es como, wow. Han pasado muchísimas cosas, muchos años. Mucho recorrido. Claro, y ya cuando yo te conocí, tú tenías un recorrido largo en la comedia ya. O sea, ya tenías, llevaba ya un tiempo. Llevabas más tiempo, o sea, me recuerdo que llevabas más tiempo que yo en la comedia. Y... pero tú has hecho más cosas. O sea, yo lo que yo estaba haciendo hoy en mi cabeza... fue como acordarme, bueno, yo cuando te conocí, tú ya estabas con Para que nos conquistan. Estaba comenzando, supiera, sí. Que yo supiera, o sea, sí. De más proyectos que tuvieras, pues yo no sabía. Bueno, eso fue lo primero que hice, vamos. Pues claro, y empezar a acordarme, ¿no? De bueno, todas las cosas que te he visto hacer, o sea, de las que me he enterado, porque pues me imagino que también habrá mogollón de cosas que no llego tampoco a enterarme. Y claro, yo he sido esa sumatoria que he dicho, ostras, o sea, cuánto recorrido de Anela y... bueno, y qué ilusión venir hoy aquí. Qué guay, Nuria. Para la gente que nos está escuchando por las redes sociales o por iVoox, Spotify, bueno, por todas las plataformas que está subido por todos lados. Bien. Y que nos están viendo por Twitch, YouTube, Facebook, etcétera, etcétera. Para que te conozcan un poco la gente que no te conoce, más o menos, ¿cuánto tiempo llevas en la comedia? ¿Cuándo comenzaste? Échanos el cuento, más o menos. ¿Cuánto rato tenemos? Bueno, en resumidas cuentas, porque si no, ya... no, o sea... te vas directo de aquí al trabajo, ¿no? Como... me puede hacer la interesante y hacer como que, oh, es un mogollón de cosas. No, no, sí, sí, se puede hacer la interesante porque ha hecho un mogollón de cosas. A ver, de verdad. Empecé en 2009 como aprendiz. En 2009 fue cuando empecé a incursionar. ¿Y comenzaste aquí o en Uruguay? En Uruguay con un profe argentino, con Alejandro Angelini. Y ya cuando terminó el curso, que si no recuerdo mal, fue un 3 de diciembre de 2009. ¡Wow, qué memoria! Sí, pues, lo llevo tatuado. Bueno, sí, lo llevas en tu diario, además. De hecho, tengo la entrada la entrada de algún amigo o amiga de los que fueron a verme a la muestra de ese taller, que me dio la entrada del Under Movies. Es la sala ¡Ah, que qué se bonito! Llama, sí, la sala se llama Under Movies, está en un centro comercial en el Montevideo Shopping, si no recuerdo mal. Y la tengo y tiene ahí la fecha, pero ahora me baila un poco. Si era el 3 o el 5 de diciembre. 2009, pero yo pondría la mano en el fuego. Bueno, un día más, un día menos, sí, tampoco sí. pasa nada, Nuria. Sí, sí. Y después de la muestra, con muchísimo morro, nos juntamos un grupo de colegas que hicimos ahí el curso juntas y empezamos a ir a vender nuestro show a los bares de Montevideo con muchísimo morro, porque nosotros íbamos a explicarlo. Es que para comenzar a ser cómico tienes que tener el morro muy grande. Totalmente. Sí. O si no llegas a nada, o sea, hay que Además, tener mucho morro. Iba nuestra amiga Mili, que ella era la que tenía más personalidad para vender lo que ella quisiera, y íbamos, o sea, y teníamos nuestra carpetita, o sea, nos habíamos hecho nuestro portfolio y tal, que lo único que teníamos no, si era y todo, ¿no? que habíamos acabado el curso, o sea, el taller era lo único, con nuestra sesión de fotos hechas, pues, con una pared blanca, y con una cámara digital, porque en 2009 los móviles no hacían las fotos que hacían. Claro. Y con eso, pues iba ella, ¿sabes lo que es el estándar? Claro, no, parece, plan, no, pero me va a traer gente. ¡Uy, sí! ¡Uy, vamos! ¡Claro, hasta arriba claro. se te va a poner de gente! Y así arrancamos en 2009. ¿Y sí arrastraban gente? Sí, la verdad es que sí. La verdad es que bastante. Porque también era muy novedoso. O sea, la verdad es que en 2009 en Montevideo era muy novedoso. Y estaba como un poco de moda. Y yo creo que tampoco el público sabía muy bien lo que era el estándar. O sea, que tú fuiste de las primeras, el germen ese de Uruguay, ¿no? Del stand-up en Uruguay, fuiste de las primeras cómicas allí, ¿no? Puedo decir, y digo, y afirmo, que Cinco al Hilo, que fue el grupo de cinco cómicas que hicimos eso, fuimos el primer grupo autoproducido de comediantes que se montó su propio show de monólogos y que se fue pues, buscando escenarios y abriendo escenarios por Montevideo. Y luego por parte de los departamentos aledaños. Dio la casualidad de que fuimos cinco mujeres, pero, oye, qué linda casualidad. El primer grupo de... Es verdad. Y claro, me refiero a cómicos alternativos, entre comillas, porque ¿qué pasaba en aquel momento? Habían espectáculos de comedia, pero eran los famosos de la tele. Claro. Eran los presentadores del programa. Y a lo mejor, pero era stand-up, a lo mejor hacían cuenta chistes, sketches y varias era cosas. Era una mezcla. Sí, porque era lo que se estilaba antes, ¿no? Exacto. Entonces nosotros fuimos el primer grupo de no famosos que nos escribíamos, además nosotros nuestro propio texto, obviamente, no teníamos guionista ni nada, y fuimos a eso, a tocar puertas a los bares, a mentir, diciendo que llevábamos muchísima gente, que sabíamos perfectamente lo que estábamos haciendo, y me acuerdo, bueno, pues mi pareja de aquella época, por ejemplo, encaramarse a las mesas del bar porque a lo mejor se fundía una bombilla o lo que fuera, y nosotros... Dios, en plan, la cita, disimulando muy bien que sabíamos lo que estábamos haciendo. Y sí, o sea, fuimos el primer grupo de no famosos de la tele que le hicimos. ¡Qué guay! Y luego, puedo afirmar y afirmo que junto con mi amiga Graciela Plada también fuimos las primeras en hacer un taller de stand-up en Montevideo después del que fue mi profe. Que fue la gente sí, solamente tu profe daba clases allí en Montevideo. Exacto, Montevideo. En Montevideo. Entonces, con la bendición de esa productora, que fue quien realmente trajo la movida de los monólogos, que era Dios los cría, el nombre de la productora. Con su bendición les dijimos, mira, queremos hacer esto. Nos dijeron, por supuesto, y nos fuimos a Maldonado, al departamento de Maldonado, y hicimos allí 2 años de taller de stand-up con él. ¡Qué guay! ¿Y cuánto tiempo estuviste haciendo stand-up comedy ahí en Montevideo? Pues hasta que me vine en 2017. ¿Y cuál fue la decisión de venirte? ¿Tú dijiste ya extraño estar en España o qué, no. ¿qué te movió? Fíjate, se me quedó pequeño Uruguay. Se me quedó pequeño Latinoamérica. Pero Uruguay es pequeño. Ya. La verdad que es un país chiquitito. Realmente es mentira, o sea, es una respuesta muy pretenciosa. No, lo que sí que es verdad que yo llego a un punto en que para seguir aprendiendo viajo cada lunes a Buenos Aires y regreso de madrugada porque al día siguiente tenía que ir a trabajar. Para seguir aprendiendo con haciendo talleres allí con mi profe, con Alejandro, que claro, ya en Uruguay, digamos que no se profundizaba más. Tampoco habían cómicos y cómicas que tuvieran mucha más, o sea, más experiencia que yo. Éramos mi generación y la anterior, ya está. Con la anterior me refiero a los que hicieron el taller 3 meses antes que yo. Entonces, claro, llegó un momento que mi profe me dice, o sea, ya no puedes seguir estudiando, o sea, ya lo que tienes que hacer es actuar un montón. En Uruguay ha cambiado mucho desde entonces, pero... Sí, de hecho tienen hasta un programa de tele que es como la resistencia de Uruguay. Sí, que, por fin. ¿Cómo se llama? Es, está el Diego Viñolo. Diego Viñolo, allí, sí. Algo así María como... Rosa Oña, pero ellos abiertamente han dicho que se han inspirado en la resistencia. Ah, no sabía. Sí, yo porque he visto varios capítulos y en algún momento lo dijeron. Pero, a ver, la porque, resistencia bueno, se ha inspirado y, en... Bueno, en otra cosa, pero bueno. La aldea. La aldea. La aldea. Y me imagino que como esto es un late en castellano, exacto, pues eso también ayuda a que te puedas inspirar. Igualmente, el programa tiene su propia estructura. A mí me parece que lo que se han inspirado es en la estética. También, sí. Sí, sí, sí. Pero vamos, es lo que tú dices, es un late que llevan décadas haciéndose pues, en Estados Unidos, sí, con más o menos el mismo formato. Bueno, vamos, que en Venezuela se hacía un late cuando yo tenía 13 años, no sé, no quiero decir cuántos años atrás fueron porque... Hace 2 días. Porque ya no lo puedo ni calcular, Nuria, o sea, de verdad, pero yo crecí en la comedia viendo ese late night y hacían cosas súper rompedoras que a veces yo veo la resistencia y digo, bueno... En Venezuela se estaban rompiendo cosas hace bastantes años. Yo aquí, del primero que me acuerdo es de esta noche que estamos en Mississippi. Uh-huh. No me acuerdo ahora cómo se llama. No me acuerdo cómo se llama el presentador, pero es donde salió este Chris, sí, pero, Bean, sí, el sí, personaje este que se reía de... que imitaba al Chiquito de la Calzada, donde se hizo famosa la Veneno. Uh-huh. Y antes que ese, yo me acuerdo del Personas Humanas, del Miki Moto, que es uno que salía en la televisión catalana, pero ese ya te digo que casi blanco y negro. O sea, claro, ya no, se nos está cayendo el número, o sea, de DNI programa, ahora. Sí, en ese programa, en el Personas Humanas, Buenafuente tenía una sección. Imagínate, era colaborador, ni siquiera el presentador. Pero calla, la sección que tenía era llevar los clasificados del periódico y reírse de los anuncios por palabras. Ah, imagínate. O de los que tenían alguna fe de rata, o pues de los que vendían cosas, yo qué sé, te puedes imaginar cualquier cosa en estos anuncios por palabras. Esa era la sección del Buenafuente. Imagínate tú. Uh-huh. Y tú te acuerdas, pero estabas chiquita, estabas bien pequeña. Era más o menos para cuando tú te acuerdas del late night. Claro, unos 13 años, 12, 10, por ahí, ¿no? Pequeña, muy pequeña. Vamos a decir que 7 todavía. No, vamos a irnos más para atrás, porque... solo para decir que somos más jóvenes. Es que es muy fácil ahora googlearlo. O claro, sea, total. Con que alguien se haya acordado de subir a la Wikipedia al Personas Humanas, ya se nos cae. Claro. Se nos cae toda la fachada sobre nuestra edad, Dianela. Totalmente. Aunque parecemos más jóvenes de lo que somos. Por eso podemos engañar. Uh-huh. Que yo me engañaba hasta a mí misma. O sea, yo creía que estaba cumpliendo una edad mucho menor ahora en mi cumpleaños. Hasta que mi prima me dijo, no, es posible que estés cumpliendo esa edad porque yo tengo tanto. No voy a decir, y tú tienes que tener tanto. Y yo, ¿estás segura? Y saqué la calculadora y dices, tienes razón. Yo pensaba que tenía menos edad. O sea, como que en un momento dejaste de contar. Dejé de contar. Yo creo que fue la pandemia también, que me quité años de la pandemia. Fue como que esto no ha sucedido. A ver, si contamos todo el tiempo que estuvimos encerrados en casa, que no nos dio el sol, luego no se envejeció la piel, ahí congelamos un poco el tiempo. Totalmente. Que nada en contra de envejecer, me parece bárbaro envejecer, pero... Hombre, es que es lo natural, lo raro es que no haya... O sea, que no envejezcamos, cosa es rarísimo. Argumentos científicos para poder reforzar nuestra teoría de que estamos más jóvenes de lo que deberíamos. Sí. O sea, es una prueba empírica. Obviamente. Entonces, te viniste aquí y ¿qué tal? Ah, porque mi profe me dijo pues que yo lo que tenía que hacer era actuar más y estudiar menos. Que también era un poco mi excusa, ¿no? Decir, yo sigo haciendo cursos y hasta que yo diga, bueno, ya me lo sé todo, ahora ya. Y nada, pues me dijo, no, me olvidara. Me fuera a Madrid, que era como el santo grial de los cómicos hispanohablantes. ¿No? ¿Cómo se nota que no había venido nunca? sí que había venido, pero cuando la comedy se llamaba Paramount, o sea, esto me ya, pero que tu subvisión estaba distorsionada, totalmente. Seguro. Era de cuando se lavaba ladrillo pagando monólogos. Claro, sí, es verdad. que yo recuerdo o veo a muchos cómicos de esa época ahora hablar de ese momento, uh-huh. y se les ponen los ojos brillosos, casi uh-huh. llorosos, de decir, yo solamente tenía que coger el teléfono, apuntar la fecha e ir a actuar. No tenía que hacer ni Instagram, ni Facebook, ni nada. Solamente ir a actuar, ya está. Pues Angelini venía de cuando eso, de cuando él venía con Ramón Guamá y se hacía hacía ruta él y todo. Y se llevaba un pastizal y se llegaba a Uruguay. ¡Soy rico! Exacto. También. ¡Qué maravilla! ¿Por qué no comenzamos en esa época? Me da una rabia que de haber comenzado en una época porque tan no mala. Porque no habíamos nacido, Dianela. Claro. Exactamente. ¿Por qué no nacimos antes? Ahora yo quisiera estar vieja. Estoy haciendo así como sí. un Me Too, pero en vez de meter mano, el Me Too de los que mintieron con el dinero de los monólogos. Sí. Poco antes de yo venirme, no sé cuánto antes, a lo mejor un año y medio, Luis Álvaro hizo un taller express también en Montevideo o en Buenos Aires. No me acuerdo si es que fue muchos compañeros que fueron a Buenos Aires. No lo que fuera. Puede ser, porque yo creo que él actuó en Buenos Aires. Pues me cuenta una amiga que lo fue a ver, su, no sé cómo se llama, su taller este que era de 2 horas, masterclass o algo así, que él dijo que en España se podía pagar el alquiler haciendo monólogos. Entonces vinieron, imagínate, todos mis compañeros. Todos ilusionados, así como que tonta, por favor. ¿Qué haces aquí? Te tienes que ir allí. Claro, Nuria, ¿tú que tienes papeles, ¿por qué no estás allí pagando tu alquiler con monólogos? Claro, ¿y qué tal fue la realidad cuando llegaste? Mira, conservo los dientes que decíamos al principio, porque me di de boca contra el suelo. ¡Ostras! No, a ver. Pero sí es verdad que hasta hace poco la comedia aquí en España era muy masculina, bastante machista. Sí. Eran muy pocas las cómicas que estaban dentro del circuito. Uh-huh. O sea, yo sé que el movimiento feminista ha tenido mucho que ver uh-huh. en el nuevo panorama que tenemos ahora en la comedia. Sí. Y eso desde hace 2 días, o sea, no estamos diciendo que esto cambió hace años, ¿no? Esto yo lo percibo de hace nada. Sí, a ver, por eso decía. O sea, que debió haber sido complicado igualmente. Mi experiencia fue la que fue y es la que es por las circunstancias mías. No, en ningún momento quiero decir que es mentira que se pueda pagar el alquiler con monólogos, porque yo conozco gente que lo hace, o sea, cada uno tiene sus propias uh-huh. circunstancias. Me imagino que como cualquier género artístico, es complicado vivir de ello. Claro. Pero mi experiencia fue la que fue. Somos muchos y cada uno somos un cómico más. Entonces, claro, mm. hay que buscarse mucho las habichuelas, no sé qué, y hay unos que están enfocados en un lado o consiguen entrar en un lado u otro, ¿no? Mm. Y cada quien se va posicionando como puede. Y no estamos en un país donde la cultura artística tenga valor en ese aspecto tampoco. O sea, hay otros países, yo qué sé, ahora a lo mejor estoy diciendo cualquier cosa, no sé si era Dinamarca, Suecia, de estos países que los artistas callejeros están valorados, ¿no? Sí. O sea, se consideraría como una especie de carrera profesional. Bueno, yo fui a París y a mí me asombró mucho, porque incluso te tienen una ayuda si tú estás escribiendo un espectáculo nuevo. Para que tú puedas concentrarte en escribir el espectáculo nuevo, te cubren lo necesario para que luego tú puedas comenzar con tu show. Y yo digo, ¿qué va? Nosotros aquí, todos los dramas de no llegar al alquiler van al espectáculo nuevo. O sea, ¿por qué me quedé en Madrid y no seguí para el norte? Sí, y yo veía a mi amigo que se llama Tristán Lucas, que me quedé a dormir en su casa y tenía un piso de puta madre y ya estaba escribiendo su espectáculo nuevo y estaba enfocado en eso y podía pagar su alquiler y podía pagar sus gastos porque el Estado le ayudaba. Pero tenía que comprobar que sí es verdad que luego ese espectáculo iba a rodar y yo, pero por favor, si es lo que yo quiero, es lo que yo quiero, hombre, tener un espectáculo nuevo cada año, sí. pero... que necesita tiempo y esfuerzo. Sí, sí y también lo que tú decías, muy de acuerdo también contigo en el movimiento feminista, que pues como todo lo que va tocando, lo que se va expandiendo, pues va creando cambios y entre ellos está pues el mundo de la noche y del estándar, de uh-huh. los monólogos. Hay una entrevista que le hice a Raquel Sastre, también creo que fue en 2017, que está en mi canal de YouTube. Es verdad, te iba a preguntar por eso, porque yo me acuerdo que cuando yo te conocí eras youtuber. O sea, no, como no que dabas como cápsulas de para enseñar a hacer monólogos y también hacías entrevistas. Sí, sí. O sea, yo digo, no era youtuber porque... Bueno, tenías algo de seguidores, yo me acuerdo. 1,000. Bueno. Pues en la entrevista a Raquel Sastre, ella explica que cuando ella empieza en la carrera de los monólogos del stand-up y sucedía cosas como que un dueño de un escenario se negaba a contratar a una cómica porque era mujer o tenía ese tipo de comentarios que no hacen gracia o no viene nadie, lo que sea. Los compañeros, varones, cómicos, pues cancelaban sus actuaciones. Le decían al tipo, bueno, pues tú no contratas a nuestras compañeras, pues nosotros te cancelamos, te quedas sin monólogos. Y eso ya no sucedía, me contaba ella. Entonces, dentro de... y no todo el cómicos, ¿vale? O sea, también... Y ahora menos, pero, imagínate, ojo, que son ahora mismo una selva la comedia. Claro. Me imagino. Entonces, no, yo no voy a trabajar si no traes aquí una cómica, sí, seguro. Claro. Claro. Entonces, claro, o sea, se ve el movimiento en eso, en que ahora hay muchas más cómicas y se nos empieza a ver como personas adultas, como seres humanos adultos. Y también en que hay una parte de la profesión que ya, en lugar de vernos como unos cachorritos a los que hay que proteger, porque si no, pobrecita, ¿dónde se va a subir a hacer su monólogo? Lo ven como competencia. Eso también, pues, claro. En cierto punto digo, bueno, pues será que algo estamos haciendo bien. Eso está guay. Eso sí está bien. Que nos vean como una competencia y no que nos vean como, ah, bueno... Pobrecita, vamos a ayudarla para que... A ver, a mí me gustaría que fueran feministas. Ah, bueno, pero eso ya es demasiado pedir. Pero Caravaca, para todo el mundo así. Ahora mismo es el único de quien yo puedo decir, porque tengo pruebas, que él hace cosas activamente para potenciar la comedia de mujeres. Totalmente. Luego hay otros cómicos que en la intimidad harán lo que sea. A lo mejor dicen, pues mira, yo... animo, sugiero, lo que sea, pero de quien yo tengo pruebas de que abiertamente ha hecho cosas para potenciar la participación de las mujeres en la comedia, ahora se me ocurre Jenny Caravaca, seguramente que hay más. No, seguramente hay muchos más compañeros, la verdad. Pero bueno, entonces te viniste aquí, encontraste una escena que no era la misma. Figura. No era la misma que tú te esperabas. Exacto. Pero has hecho cosas muy interesantes, has grabado monólogos en las que faltaban, que también fue un movimiento de todo esto, de que Movistar Plus no tenía cómicas, y entonces entraste allí a grabar tu monólogo en ese programa que duró 3 telediarios también. Duró nada, muy buena la teoría, o sea, fue una propuesta muy buena en el papel, muy mala en la práctica, o sea, me pareció una idea súper buena, un elencazo del carajo, pero... A mí me molestó mucho porque yo vi como el programa al principio estaba como un poco flojo a nivel de comedia y de pronto cuando empezó a ir bien, cuando tú dices, han encontrado el punto, está súper gracioso, e incluso me gusta más ver esto que ver la resistencia, ¡pum!, lo quitan. ¿Y yo qué ha pasado? Pues yo creo que lo que pasó fue que Movistar estaba todo bien con que fueran mujeres siempre y cuando... no se dijera, por ejemplo, la palabra aborto y cosas de esas, ¿sabes? Era como que estaba muy, muy, muy encorsetado. Y si no nos dan la libertad para hacer bromas del mismo nivel o mal gusto, entre comillas, quiero decir, lo que quiero es que nos den la libertad para hacer lo mismo que hace la gente en la resistencia, los cómicos, los hombres, los guionistas de la red, que tampoco es mucho, que también sé que pasan un filtro importante moral, pues a las compañeras de las que faltaban, es que era, vamos, mucho más estricto, o sea, era nivel catequesis. Yo te puedo decir, por la experiencia de cuando estuve grabando allí, que nada, una tarde, un chiste recurrente entre las profesionales, las técnicas, todas las que compañeras estaban ahí trabajando, un chiste recurrente era que cuando alguna hacía alguna broma así, como de humor negro o lo que fuera entre ellas, cuidado, estás despedida. No digas esto en la cámara. Porque... Exacto. ¿Eh? Estás despedida. No sé qué, jaja, sí, pues cuidado que nos despiden. Eso es un chiste recurrente. Entonces, imagínate. Claro, Y también, por ejemplo, el texto que yo hice, hay un chiste en el que originalmente tenía que decir la palabra aborto. Me lo mandaron corregir 4 veces. Al final, la persona súper... Uy, perdón por la S. No, no pasa La nada. persona súper generosa que tuvo una paciencia enorme conmigo, me llama, la que me corregía el texto, me llama y me dice, mira, Noria, te lo voy a decir así. No puede aparecer la palabra aborto. En lugar de eso, si puedes decir, mira, y me dio la idea a ella, me dijo... convencer a la madre de fulanito de que no lo tenga, pero no decir la palabra aborto. Dije, vale, pues ya está. Si eso lo puedo decir, ya está, para mí es lo mismo. Pero, claro, yo no lo entendía y yo creo que no me querían dejar por escrito que no podía decir la palabra aborto. Y yo no entendía. Porque quedaba como súper mal, ¿no? También. Aparte de que, eso sí que me lo dijeron por escrito, que no podía hacer chistes sobre religión, la casa real y no me acuerdo qué era lo otro. Ostras, es que sí es verdad que, bueno, Fernando, que trabajó en la Resistencia, que es mi pareja, no le dejaban hacer chistes de la Casa Real, pero sí de Juancar. Pues a mí no me... Nadie, no, ni Juancar, nadie, ¿ok? Claro. Tú entonces, a nadie, ni lo toques. Ya te digo, una idea de programa muy buena sobre el papel, muy mala sobre la práctica, porque a la hora de la verdad no tenían la misma libertad que tenían otros programas que no eran íntegramente de mujeres para hacer el tipo de humor que querían. Y podían hablar de Juan Carlos. Claro. Y decir aborto. Y decir aborto, es verdad. Es verdad, Fernando grabó en La Resistencia y dice la palabra aborto. Porque saben que él no lo va a practicar. Claro, porque él, de hecho, está ahí en YouTube, él dice que el cuadro este de comiéndose a sus hijos, ¿cómo se llama este? Neptuno comiéndose a sus hijos, ¿se llama? Ah, pues sí. Sí, dice, yo creo que eso era porque en ese momento no había ley del aborto, dice, tú te corriste dentro, pues tú te lo comes, ¿no? Entonces, pero dice aborto, o sea, en La Resistencia se puede decir aborto. Además me parece muy buena idea, porque eso también apela a los hombres a que tengan más responsabilidad de dónde eyacular. Si se tuvieran luego de comer a sus hijos. Ah, tú te corriste dentro, tú te lo comes. ¿Y cuáles son tus gustos y referentes del humor? Me parece interesante porque además has puesto un pie en Latinoamérica y un pie aquí en España y me gustaría saber más o menos cuáles son tus referentes humorísticos. A ver, lo estuve pensando porque sabía que me lo ibas a preguntar. Pregunta típica, además. Pero sí, pues ¿sabes qué pasa? Que hacía mucho que no me lo planteaba, luego una se va haciendo mayor, va aprendiendo, va cambiando. Claro, sus referentes van estrenando especiales nuevos y dejan de ser referentes. Dicen, ya, esto no me mola, ¿no? Claro, entonces, a ver, a mí Alejandro Angelini me sigue, para mí es un referente porque también para mí es como una especie de creador. O sea, él es el cómico argentino, ¿no? Él es el cómico argentino, mi profe y para mí, o sea, mi mentor y... Aunque él se creyó que si me venía aquí iba a poder pagar el alquiler con monólogos, pero no se lo puedo tener en cuenta. Bueno, qué bonito, porque confiaba mucho en ti. Alejandro Angelini, cuando y tenía una percepción diferente de lo que era esto, y que el panorama cambió muy rápido también. Él cuando se entera de que yo estoy yendo todos los lunes a Buenos Aires, desde Montevideo, y regresando de madrugada para el siguiente, levantarme a trabajar, y que lo tengo que dejar de hacer porque no me daba el dinero para estar todas las semanas cruzando de Montevideo a Buenos Aires, él me dice, vale, no me pagues. O sea, si tú estás haciendo todo esto porque quieres aprender a hacer stand-up y lo quieres hacer bien y lo que sea, o sea, ese bien de ti es un interés que no tiene otra persona, no me pagues. ¡Qué bonito! Sí. Ay, me cae súper bien. Ahora voy a buscarlo y ver su monólogo porque no lo conozco. Sí. Imagínate que a una catalana le digan eso. Pues sí, es verdad. Y tú ya, te tengo en el corazón para siempre. Sí, Alejandro. Me lo he tatuado aquí, en las venas. Bueno, y he tenido varios profes argentinos. Martín Rocco, que lamentablemente falleció hace unos años, lloré muchísimo. Se me fue el nombre, pero sé que el apellido es Puente. también un cómico que falleció hace poquito y que los quiero recordar porque no sé si alguien, algún argentino, alguno de Uruguay, lo recordará, pero son personas que eran súper generosas. Porque eran cómicos que no eran del stream, ¿no? No eran del Star System. No eran del Star System, pero tenían una edad cercana a la jubilación. Uh-huh. Y eran, pues ya tienen. Y que son las personas que deberían enseñar a hacer comedia también, ¿no? Las personas que ya han tenido un recorrido espectacular y ya lo que te digan es que, ¿qué vas a decirles? Más o menos, porque por ejemplo, a mí me gusta dar el taller de stand-up, uh-huh. Pero también me gusta mucho enseñar en general. Entonces, yo he tenido profes que sabían mucho, pero no sabían transmitírmelo a mí. Claro. Sí, una cosa es saber mucho de la profesión y otra cosa es saber enseñar a otros sobre la profesión. Claro. Son dos cosas distintas. Entonces yo te puedo transmitir muy bien cómo escribir un chiste. Uh-huh. Ahora, no me preguntes cómo ganarte la vida como cómica, porque si lo supieras yo lo estaría haciendo. Claro. Entonces, en eso soy totalmente honesta. O sea, yo creo que sí, hay que saber, porque te van a plantear preguntas, la gente con curiosidad y con un poco de experiencia te van a plantear preguntas que cualquier persona no va a poder responder o no va a poder responder con la verdad. Uh-huh. Y eso para mí es súper importante, la honestidad. Pero también hay que saber transmitirlo. Entonces yo creo que hay que escuchar a la gente que tiene mucha experiencia, pero no todo el mundo puede enseñar en ese sentido, ¿sabes? Pero luego, bueno, o sea, tampoco es que esto estés haciendo, no estás impartiendo una carrera en la universidad. Así que también entiendo que haya gente que lo haga, que lo intente, que lo pruebe. Yo es algo que disfruto, pero por todo. Estoy dando clases, que es algo que me gusta mucho, y sobre comedia. Entonces, referentes, perdón, que me voy muy, muy, muy por las nubes. Mi profe Alejandro Angelini, Patricia Sornosa, uh-huh. Su técnica me gusta mucho, me fascina muchísimo. Muy buena haciendo chistes, muy buena. Y es la primera que ha estado remando con textos que levantan llagas. Bueno, ella y Esther Jimeno. Yo conocí primero a Patricia. Porque a lo mejor es más mediática. Exacto. Sí, o sea, a mí me llegó primero Patricia. Luego sí, Esther Jimeno, por ejemplo. Y gracias por recordármelo. Esther Jimeno tiene un personaje escénico espectacular y tiene una experiencia, vamos, muchísima experiencia. Es una de las primeras que ha hecho comedia con contenido, porque exacto. No hacer comedia por hacer comedia, no solamente es el chiste de que se rían, no, uh-huh. Es que también hay un contenido detrás. Exacto. A mí eso me fascina, quien lo puede hacer, me fascina muchísimo, quien puede hacer reír y llevándote encima algo para casa, me fascina muchísimo, pero también la técnica, porque es algo, yo soy muy cuadriculada, entonces me impresiona mucho la gente que consigue cosas muy gordas con una técnica tan vieja y tan manida como es hacer chistes, ¿no? Sí. Entonces, ese tipo de personas. Whitney Cummings, que es una cómica norteamericana, el último especial que vi de ella, que es uno en el que sale con una especie de muñeco de goma espuma, que es su doble, que se ha mandado a hacer de la piel y no sabe qué hacer con tanta pasta. ya quisiéramos nosotros estar en ese punto. No, sí, o sea. Que me voy a hacer un muñeco de mí. ¿Verdad? O sea, qué guay. No sé qué hacer con tanto dinero, pues me voy a comprar un santuario para salvar animales. Y desde que encima luego la piel lo invierte en cosas, salvo el muñeco de goma espuma, pues en cosas guays. Bueno, pero le quedó guay. Le sirvió para el especial, quedó chulo el especial. Bueno, es eso. Entonces, en ella, por invirtió ejemplo, bien. Me gustaba mucho porque es súper técnica. Perdón por las S de nuevo, súper técnica. ¿Pero por qué tienes perdón por las S? Es que yo no me entero, mira que yo me las en como. En mis oídos las escucho como cuchillos. A mí me encanta porque yo me las como. Vale. Casi nunca las pronuncio. Entonces... Pues la gente te va a escuchar a ti y va a decir qué bien, qué bonito escucharla, y cuando me escuchen no, a mí. No, es que tú estás compensando las S que yo no pronuncio. Y eso está guay. Yo es creo que estamos haciendo un buen tándem, claro. Pues bueno, Winnie Cummings me pasaba que me gustaba mucho, es súper técnica, me hacía mucho reír. Y en este último especial la vi como intentando hacer algo diferente y no me hizo gracia. Y dije, oh, hay cómicos que me hacen flipar mucho con cosas que no están dentro de los manuales de stand-up, me hacen reír mucho y me petan la cabeza, Y luego hay cómicos que me hacen petar la cabeza con cosas súper estructuradas y luego cuando intentan así como decir, voy a salir de mi caja, de mi zona de confort. Pero es bonito que un cómico y una cómica se arriesgue a pesar de que luego no salga bien. Me parece bárbaro que se arriesguen. A mí me da mucha envidia porque es algo que yo no me atrevo a hacer en el stand-up. Pero a mí, claro, es como que en ese momento digo, no, porque lo estropeas, yo tenía otra imagen tuya. Ay, pero dale otra oportunidad, que es que está en su momento experimental, déjala, que son fases también que un artista pasa. Un referente reciente. Claro, pero yo no sé si es referente o cómicos que me gustan. Bueno. Por ejemplo, mira, un referente. Puedes decir cómicos que te gustan o referente, porque igual esto es como una enciclopedia para que yo pueda buscar luego y mirar cosas nuevas. O sea, esto es una excusa para mí. Vale, un referente cuanto al tema del act out, ¿vale? De los acting. Teddy Izar, es un clasicazo. O sea, te veas el especial suyo que te veas, lo mejor que hace son los acting, los act out. Luego, sin embargo, si fuera alumno mío, yo me pondría muy nerviosa porque improvisa mucho. Pero el tipo es un genio, entonces cuando improvisa le sale bárbaro. Pero si fuera un alumno mío, le diría, no lo hagas. No improvises porque el estándar no es improvisar. Bueno, pero ahora eso está cambiando, entre comillas. No, o sea, está todo el mundo haciendo cápsulas en Instagram y TikTok de los momentos que el cómico improvisa con el público, que a qué te dedicas, no sé qué, que yo, eso me pone de los nervios. Yo soy de la misma escuela que tú, no lo soporto. A mí me da mucha pena. Porque a veces el público es más gracioso que el cómico y me parece como muy triste. Y digo, no, porque esa persona ha pagado y tú estás cobrando. ¿Qué coño haces? Es que es a ver, me encanta el crowd work. Me encanta toda disciplina cómica que me haga reír, que incluso que me suponga un reto, ¿no? Algo que yo no podría hacer. Yo no podría hacer crowd work. Ahora, nunca me lo he planteado, no lo he entrenado. A lo mejor si me lo planteo y lo entreno, lo podría hacer. Pero está mal si mato un poquito el globo de los Reyes Magos y digo que el crowd work no es 100% improvisación. No, es que es la falsa impro. Es que el que... La falsa impro. El cómico cómica que se piense que le va a salir un show sin prepararse nada, se está suicidando. Claro, el público, totalmente. Se está suicidando ante la crowd. Habrá que ver también qué pasa, porque me imagino que hay gente que se crea su falsa impro. Yo tengo mis falsas impro, pero yo intento que las falsas impro, las respuestas sean sencillas. Sí, claro. No... A eso me refiero con entrenarlo. No poner en aprietos tampoco a la persona que... Pero yo he escuchado cápsulas donde, vamos, indagan. ¿Pero qué haces? ¿Y el policía de qué tipo? Y pero no sé qué... ¿Sabes lo que están haciendo en ese rato? Están preguntándole porque dentro están pensando a ver si se me ocurre un chiste con lo que me está diciendo. Y todo ese tiempo es un tiempo que la gente que ha pagado una entrada está mirándote en plan, ¿pero cuándo me vas a hacer reír? Claro, yo lo llevaría fatal porque estoy diciendo, o sea, para mí cada 30 segundos a lo mucho tienes que estar haciendo un chiste, tienes que estar la gente riendo. Igual, si no te sale, no sabes hacer crowd work todavía, entrena un poquito más. Y me hace gracia porque Jaime Caravaca era uno de los cómicos desde hace muchos años, que ya lo citaste tú, que hacía mucho crowd work y la gente decía, eso no es comedia, es un showman, lo criticaban y ahora es lo guay. Ahora bueno, todos son Jaime Caravaca. Yo cuando fui a ver la resistencia, Jaime remó una hora de calentar al público, que no era calentar, una hora de reloj. Era un show. Porque hubo un problema con el guión, además me acuerdo, no sé qué sí, historia. Sí, o que llegaba Broncano tarde, esas cosas típicas que pasaban en la resistencia. O no sé si una seguirán pasando. Con que no querían darle el visto bueno al monólogo de apertura de Broncano. Y seguía metiendo. Y yo flipé y era como, yo ya me puedo ir a casa. O sea, llevo una hora riéndome lo que no está escrito y Jaime Caravaca solo. Que por mucho que ahora yo diga, no, el crowd work es trabajarlo y es entrenarlo, es como, vale, sí, pero alcance ese nivel de estar una hora, que tú te pensabas que vas a estar 20 minutos calentando al público, y sácate de la manga una hora entera. Entonces, también se apoyaba mucho Grison y Jaime. Y eso le daba como... Un toque que está guay, ¿no? Que no todo el mundo tiene un beatbox al lado. Claro. Que además que tiene una gracia natural espectacular. Porque Griso, si quisiera, se podría dedicar a los monólogos, porque lo hace muy bien. Perdón. Es gracioso. Pero, vale, pero ahora, dicho esto, dicho la catarsis, exacto, no estoy en contra de que la gente pruebe cosas nuevas. No, está bien, gente, y si está de moda, pues la gente lo quiere hacer, que lo haga. Lo que yo decía, o sea, a mí me fascina la gente que se anima a salir de su zona de confort, porque es algo que yo no me animo a hacer. Pero también me fascina ponerle etiquetas a las cosas y llamar a las cosas por su nombre. Y no me mola que me vendan cosas que no son y que yo sé que no son. Que a ver, que el crowd work se escucha muy guay en inglés, pero es hablar con la gente, o sea. Claro, o sea. hablar con la gente. Yo es que odio hablar con la gente a menos que la gente me obligue a hacerlo, porque me han gritado algo. Entonces, tienes que responder. No, no puedes permitir quedarte callado o ignorarlo. Tienes que hacer algo. Pero mientras no me obliguen, yo tiro para adelante. Tú eres de las mías, ¿verdad? Sí, totalmente. Y yo lo intento, ¿no? Y intento calentar un poco cuando me toca ser, bueno, pues a lo mejor quien abre una noche y pues sabes que tienes que ser cómica, pero además tu propia presentadora, porque a lo mejor esa noche no hay presentador. Sí. Pues entonces te haces un poquito de tu propia maestra de ceremonias, pero tienes que tener el oído a la que notes que está bajando la energía, tienes que reaccionar. Claro, totalmente. Entonces, claro, eso de no, comíos los mocos hasta que a mí se me ocurra algo súper ingenioso para dejar pegado este de aquí. Claro, y luego subo el trocito donde se me ocurrió algo ingenioso y ya está. Claro. yo la verdad que no me apetece gastarme un duro en ir a ver gente que está haciendo crowd work a tope. Yo no es tanto por el dinero, es por mi tiempo. Claro, pero el dinero es tiempo, el tiempo es dinero, o sea, que al final todo es lo mismo. Pasas tiempo con catalanes tú también, ¿no? Totalmente, ya lo sabes. Viví en Cataluña también. Bueno, aquí es que nos hemos puesto en una conversación súper guay, profunda y no la quería cortar porque me ha gustado mucho. Y ahora quiero pasar a los juegos, tía, que aquí venimos a jugar, a pasárnosla bien, porque yo creo que te lleves la ludopatía allí a Toledo. Venga, adicciones. Adicciones. Tú sabes que los cómicos tenemos muchas adicciones. Esa no sé si la tienes, así que si no la tienes, te la llevas. Son los cómicos que pueden pagar el alquiler, se pueden permitir adicciones. Sí, totalmente. Entonces, bueno, vamos a jugar el ¿qué prefieres? ¿Qué prefieres con Nuria Jiménez? ¿Qué prefieres consiste en que yo te pongo dos opciones? Sí. Tú tienes que elegir una o la otra, o sea, A o B. No puedes fusionarlas ni puedes inventarte una tercera. Vale. Y tienes que argumentar por qué escoges esa opción. Vale. El primer y que luego me das una definición de mi personalidad, como los test de la no, Cosmo. Qué va, no llego a tanto. Qué va, no soy psicóloga. Mayoría, eres una psicópata. Eres una psicópata. Bueno, eso a lo mejor sin hacerte el juego lo puedo concluir sin problema. Una psicópata tacaña agarrada con quien le gusta el mate. ¿Preferirías comer exactamente lo mismo todos los días, pero nunca tener que pagar por comida? Como buena catalana, o poder comer lo que quieras y tener que pagar el doble por todo lo que compras. ¿Sabes lo que te voy a contestar? Como catalana creo que vas a contestar que comes lo mismo todos los días. Como catalana, como clase obrera, como persona que no cocina. Ostras, pero imagínate comer arroz todos los días, tía. ¿No te importa? No. Yo me muero. O que sea integral para poder ir al baño regularmente. Pero... Sí, porque imagínate. No, pero aquí, claro, y aquí me pongo en plan feminista. ¿Cómo puede ser que nosotros que somos la mano de obra del capitalismo tengamos que encima pagar por lo que nos provee de energía para seguir trabajando porque somos la mano de obra para el capitalismo? O sea, es como el negocio redondo del capitalismo que nos lo vienen metiendo. O sea, fue la primera mentira que nos comimos del capitalismo. Total. Tienes razón, nunca lo había pensado. Es que solo falta que nos hagan pagar para poder dormir, que ya es lo último que nos queda, porque si no dormimos, bueno, no puedes trabajar. Bueno, sí, pagamos muy caro el alquiler. Sí, poder dormir bajo un techo. Claro, o sea, es que nos han timado en todos los aspectos. Claro, pero ya solo falta que nos pongan aquí un par de grapas y nos digan, mira, te las quito si me pagas 50 euros la hora de sueño. Ostras, eso sería muy así como serie esta distópica, ¿no? Sí, sí. Pero no, o sea, estoy muy en contra de pagar por la comida. Bueno, y por la luz solar. Y... Pero esperemos que te toque que cuál es tu comida favorita. Si es gratis, hasta volvería a comer carne. ¿Eres vegetariana? Ah, vale. ¿Yo, vegano o vegetariana? No, vegana no, porque me da mucha pereza cocinar. Solo comería Oreos. Ah, vale. Fuera vegana. Claro, pero es que las Oreos tienen también huevo, ¿no? ¿No? Son veganas. ¿En serio? Sí. ¿Pero de toda la vida? De toda la vida. Y no son sanas, precisamente. O sea, ahí se rompe el mito de que... Lo no, porque es que cuando dicen, no, como eres vegetariano o eres vegana, eres delgada. Mentira. Claro, claro, totalmente. Porque los vegetales los fríes o no sé, qué sé yo, o sea, comes mucho arroz. Claro, la harina es vegana. Entonces, claro. Pero sin embargo... Ya estaría comiendo pan todo el día. Claro, puedes comer pizza. Pizza perfectamente sin que sea, o le pones en vez de queso este queso vegano o sin queso. Claro, con tomate, con... Con ravioles. ¿Has probado ponerle ravioles a la pizza? ¿En serio? ¿Pasta a la pizza? Claro, la pasta que te sobra un día, que no es suficiente cantidad para un plato. Eso es como demasiado, ¿no? La perfección de la cocina italiana con el la perfección, a lo mejor un italiano te está escuchando y está diciendo, ¿cómo se te ocurre? No, no se me ha ocurrido. ¿Qué? Espagueti. Con pizza, claro, ¿verdad? A mí me sobran ravioles porque no me puedo comer todo el plato que me he echado. Pero al día siguiente, cuando tengo hambre, me doy cuenta que no me quedaron tantos como para que eso sea en sí una ración. ¿Qué hago? Se los pongo a la pizza y todo al horno. Lo tienes que probar, en serio. ¿En serio? No, no me des esas ideas, que yo soy muy gordita. Lo voy a terminar haciendo, ¿no? Lo voy a terminar haciendo. Entonces, como buena catalana, como feminista, comerías todos los días ravioles con pizza. Sí. Todos los días. Es que si además me hubieras hecho la pregunta, y después ¿qué era eso? Ni te dejo seguir. Y después te va a tocar hacer más ejercicio de lo normal, o trabajar o explotarte más de lo normal. Body positive. Porque, ¿cómo haces para poder ir al baño regularmente con tanta harina? Bueno, beberías mucha agua. Sí, de los charcos, tipo, que me da una diarrea y ya está, todo solucionado. Con sapitos dentro. Claro. Ah, ahí hay sapos, ahí voy a coger agua. No, con sapos no, que sería vegetariana y no. Ah, verdad, pero no te comerías el sapo. O sino... de la lluvia, agua de la lluvia y así, eso ya va bajando. ¿Preferirías tener tu teléfono móvil ahora mismo expuesto, o sea, historial, navegación, fotos, etcétera, hecho público para cualquiera que busque por Google, o nunca volver a usar teléfono móvil? ¿Qué prefieres? Lo primero. No tener, o sea, que todo el mundo sepa lo tuyo. O sea, no tienes nada que esconder. O sea, lo más así que tengo son fotos de mi novio que ni siquiera está en bolas. O sea, es como medio así hot para mí. Tus tareas urgentes y la gente diciéndote, Nuria, que no las has hecho, que lo he buscado en Google y todavía no has hecho. Nuria, que esta foto tiene filtro. Tenemos aquí la foto original y luego la que has subido a Instagram. O sea, que no tienes nada que avergonzarte de tu vida privada. No, o sea, a lo mejor alguien piensa que sí, pero me da igual, o sea, ahí está, hala. Pero tú con tu móvil para jugar Tetris, para... Claro, para seguir. Para subir cosas en Instagram. Claro. Muy bien, está bien. Ahora, no sé por qué, o sea, te juro que no sé qué he tocado en el algoritmo, que Instagram solo me sugiere fotos de perritos, pero que tiene... ¡A mí también! El morro destrozado. No jodas. Solo me sugiere fotos y vídeos de perritos súper felices, pero que les faltan un cacho de morro. ¿Pero por qué? No sé qué he tocado. A mí me ha pasado con los perros salchichas. Y yo, ¿por qué solamente me muestra perros salchichas? Pues imagínate que te mostrara eso, pero solo un día de repente empiezas en el coso de buscar, que es en plan, va, pues voy a ver qué me sugiere Instagram. ¿Será que en algún momento te quedaste mirando el morro del perrito? Y dijiste, ay, pobrecito, no sé qué, y estuviste allí un rato y ya el algoritmo dijo, pues esto es lo que a ella le interesa. Y te empezaron a mover, porque yo creo que fue lo que me pasó a mí con los perros salchichas. Pero que haya gente que suba eso, yo lo entiendo. Pero ¿por qué Instagram encuentra material de perros con la cara deformada para mostrarme? ¿Y por qué? Porque hay gente que sube esas cosas. Si Bermúdez es normal, no tiene la cara destrozada ni nada. Bermúdez es el perro de Nuria. Pero qué loco, ¿no? No lo sé. A mí me muestra perros salchichas todo el rato. Y yo como que, bueno, ¿será que tengo que adoptar un perro salchicha? No lo sé. Yo creo que fue porque una vez compartí que pusieron dos trozos de pan y el perro salchicha en el medio. Y me pareció súper gracioso. Y compartí eso en una story. Y no sé qué chiste puse, algo así como que es como que cruel pero tierno a la vez, ¿no? Una cosa, y yo creo que a partir de allí ya dijo Instagram, hay que mostrar el perro salchicha. La tenemos enganchada para siempre. Para siempre ahí. Perro salchicha. Todo el rato, es más, me mostraron una estatua de un perro salchicha gigante sobre un perro salchicha de verdad en la estatua. Y yo decía, ¿en serio? O sea, ya me mostró cualquier cantidad de cosas con perros salchichas. Pues ojito, si algún día dudas de, uy, esto parece un perro, pero no tengo muy claro, no lo abras. Porque va a ser algún animal mutilado y ya no vas a ver otra cosa. ¡Ostras! ¿Qué prefieres, comer un sándwich de jamón y queso y untar el pan con helado de vainilla? O sea, como si fuera la mantequilla y el helado. ¿O comer un helado de vainilla con trozos de jamón y queso adentro? Un segundo. ¿En serio? Claro. Yo me imaginaba que ibas a decir al revés, que preferías el sándwich untado. No, porque me gusta mucho el helado de vainilla. Del pan del sándwich puedo prescindir. Bueno, hay queso que le combina al helado. El mascarpone, por ejemplo. Me gusta el queso. Pero el jamón. Y el jamón son pedacitos que se le quitan. Son trocitos, sí. Pues yo se los aparto con la cuchara. No, te lo tienes que comer. Pues me los como. O sea, ya estás haciendo trampa. O te los comes o no. O sea, el sándwich con helado. Sí. El helado con los trocitos. Bueno, yo creo que con el queso quedaría bien. De hecho, los colombianos comen la fruta picada y le echan queso. Y helado. Y está rico. Pero jamón no lo he visto nunca. Jamón, a ver, jamón york es dulce. Sí. Con helado de vainilla. Y con que, es que no le veo la pega. O sea, la única pega que lleva carne. Pero... Bueno, antes de que tengas que comer todos los días lo mismo, pues cómete un helado con trozos de jamón y queso. Tienes que comer todos los días pizza con ravioles y de postre helado de vainilla con jamón y queso. Y yo sigo por mí siento. A muerte con ello. ¿Preferirías tener un salario alto en un trabajo que odias o un salario bajo en un trabajo que amas? Lo primero. Claro, porque con la comedia ya lo has probado. Claro, lo segundo ya lo tengo, pero nunca, te juro que nunca me ha pasado de tener un trabajo, un salario alto, nunca. Entonces quiero saber qué se siente teniendo la conciencia sucia, pero cobrando mucho. Diciendo, esto no me gusta una mierda, pero es que me están pagando un pastizal. Además te dicen, es un trabajo que odias, no un trabajo malo, en plan, tienes que torturar cachorritos, no. Eso es lo que dice que odias. Pero puedes odiar torturar cachorros. Claro, a ver, si fuera mi caso lo odiaría, obviamente. Pero yo no te podría. Está diciendo que sea ese tipo de trabajo. No, a lo mejor no. Tu trabajo es limpiar cloacas. Claro. Pero te pagan un pastizal. O sea, ¿cómo? O sea, me hago amiga de los cocodrilos de las cloacas. Vamos a probarlo. O sea, yo ya tengo las clases de comedia, la columna en Mongolia, mi trabajo del lunes al viernes. O sea, todo trabajo que me llenan mogollón, que me encantan mucho, pero mal pagados. Claro. Yo ese campo ya lo domino, de los salarios precarios. Claro. Ya lo domino. Y de cosas que amas hacer, claro, y la comedia es eso. Uh-huh. Amarla, pero mal pagada. Y por cierto, no habíamos hablado de tu trabajo en Mongolia, que tienes una columna. ¿Cuántos años tienes allí? Pues creo que este verano harán 2 años. Toco madera. De continuar. Sí, sí, sí, sí. Y. No me lo creo todavía, lo va a hacer 2 años. No me lo creo. Estás contenta, ¿no? Lo amas. Estoy súper contenta. Pero mal pagada, ya lo sabemos. Pero. Ya está diciendo, no, que mi jefe a lo mejor claro, escucha. Yo esto. Sé que me pagan todo lo que pueden. Y también sé que de ser por ellos pagaban más, porque lo sé. Claro. También es verdad que se lleva mucho dinero tener que pagar las demandas que nos ponen los abogados cristianos. Ah, obviamente. Entonces claro, yo. Ostras. Abogados cristianos, por favor, miren para otro lado. Claro, yo a tope, es más, yo pagaría para seguir escribiendo en Mongolia y que siguiéramos teniendo dinero para seguir respondiendo las demandas de los abogados cristianos. Así que, por favor, denle un trabajo que odie, pero muy bien remunerado para que ella pueda seguir. Exacto. Es que, de hecho, cuando me escribió Darío la primera vez para proponerme escribir la columna, yo pensé, ¿tengo que pagar? Yo ya, o sea, era como que no lo concebía. Tú pensabas que tú tenías que pagar para Pero ella. claro, pero era en plan, mira, si tengo que pagar, si no es mucho. O sea, pero no concebía que me estaba preguntando si quería colaborar con ellos. Y cuando dice, no, mira, lo pagamos así, no sé qué, y yo, en plan, mira, ¿qué voy a cobrar? Entonces, ¡qué ilusión! Voy Sí, sí, a sí, cobrar por sí. algo que me gusta hacer. Sí. ¡Qué Me guay! imprimen a color y todo, todos los meses. O sea, es un sueño. Sí, pero es que realmente ahora lo impreso está bastante decayendo. O sea, Y es generalmente muy caro. ya todo el mundo va directo al digital. Y yo me imagino que eso será un problema para la revista. Sucedió que en la pandemia cerraron muchos kioscos. Uf, De los que claro. cerraron que vendían prensa, o sea, prensa impresa, obviamente, muchos volvieron a abrir, pero ya eran directamente tiendas de souvenirs u otros negocios, ya no eran kioscos. El precio del papel, si no recuerdo mal, a lo mejor estoy tirando cualquier dato, pero si no es este, es más. Se ha triplicado. A raíz de la crisis de no sé cuánto que hizo que China aumentara el Ah, precio del papel de no sé culpa de cuánto. Bolsonaro, seguro que ha estado quemando el Amazonas. Fue algo chino. Fue algo de que los chinos, o que se estaban quedando sin papel ellos mismos y pues ha subido tanto el precio, no sé. La cuestión es que se ha puesto muy difícil que rinda y que salga a cuenta y carísimo imprimir, carísimo. Entonces es como, es todo, pero los nostálgicos somos así. Sí, Nos los gusta el snobs. olor, dolor a papel. No leo prensa porque es snob, ¿sabes? Luego voy enseñando la tinta que me queda en el dedo. Sí, como que ahí en Malasaña, en un sitio de cafés africanos. Una cosa así. ¿Preferirías tener una alfombra mágica que vuele o tener un submarino transparente? Yo, a ver. Era la Mujer Maravilla que tenía un avión transparente, no sé si un submarino. No era la del látigo de la verdad. ¿No era Mujer Maravilla que tenía cosas transparentes? Bueno, puede ser, Yo no el lo sé. submarino no, o sea, qué agobio. O sea, es más, si tengo Pero un mola, submarino, tía, un submarino estar ahí, imagínate. no, o sea, de hecho, Meterte si un tengo, submarino transparente. no, si voy en submarino no quiero ver nada. O sea, me muero Viendo del ballenas, agobio. viendo Ay, qué tiburones, viendo miedo. de todo, tía. No. A veces sueño con ballenas ¿Sí? y paso miedo en mis sueños. ¿En serio no te gustan? Me encantan, pero me dan miedo, son muy Pero que grandes. te estás bañando con ellas. Sí. Yo una vez soñé que nadaba con las ballenas, Pero me dan pero miedo estaba cuando los súper sueño con ellos. O sea, ilusionada. yo sigo cuentas que son solamente videos de ballenas así, de avistamientos y tal, pero me gustan mucho. Pero en mis sueños, como que en mis Pero sueños soy también el tipo de ballena, consciente, ¿cuál era la ballena? La gorda, todas. porque la negra, que es la orca, es asesina. Claro, pero si es la otra, la que solamente es la ballena, la jorobada, La gris, la sí, gigante, sí, la de el... Pinocho. Sí, esa supongo que sería una ballena azul. No, la de Sí. Pinocho era un cacharote, que son los que tienen el radar aquí. Ajá, exacto. Esas también son medio violentas, también se pelean. Así. Pero las otras Pero en mis contigo no. sueños, pues es que en mis sueños yo soy consciente de que son muy grandes y digo, vale, no me van a hacer nada, pero sí. ¿Sabes? Imagínate que sin querer no me han visto, me dan con una aleta. Claro. Entonces, Porque ups. son toneladas de toneladas. Entonces, Entonces, ¿casa con...? submarino, No. nada porque le tienes miedo a los seres No del quiero ver agua. nada del agua. Y la alfombra... Hombre, eso da miedito también porque ahí estás desprotegido sin barandilla ni nada. Pues Eso es como fíjate, Aladín. no había pensado en eso, había pensado en el frío. Claro, yo era como, la alfombra todo bien, pero a lo mejor solo lo uso en verano. Sí, mira, te puedo abrigar, tía, y no pasa nada. Vas ahí con Los ojos así llorando todo el viaje. orejera, con tu abriguito, No sé, yo con tus lo de la alfombra lo lentes de veo para esto el de verano. esquiar y te O montas para un chun. clima más cálido. Es un mundo. Y... Si viviera en las Canarias, pues a lo mejor. Bueno, te vas para las Canarias, tía. Vale. ¿Y un submarino que vuele? No podría Hombre, ser. ya, eso no es un submarino, ya, eso es un Un helicóptero avión. o un Claro. avión. Eso me gustaría. Pero no, la opción es submarino o alfombra. O sea, Alfombra. no me cambias el asunto. Alfombra, pero en invierno la tendría aparcada. ¿Cantarías el mundo ideal? Sí, claro. Solo por hacer la coña. Sí. ¿Confías en mí? Sí, confías en mí. ¿A quién le dirías eso? ¿Confías en mí? Le pones la manito así para subirla a la alfombra. Ayuso, ¿confías en mí? Sí. Pues no confíes más. Me encanta. A mucho. Te imagino tú llegando ahí a enfrentar a Pedro Sánchez. Confías en mí. No lo hagas, pum. Pero con Ayuso. Con Ayuso me encanta también. Hombre. Está buenísimo. Preferiría. Ah, no, ya está en la última. No, no puede ser. Ah, no, sí, faltaba una. Es que me la he comido. Yo sí decía que me faltaba una. ¿Qué preferirías? ¿Trabajar toda la vida en tu primer curro hasta que te mueras o tener 10 bebés a tu cargo hasta que te mueras? El resto de tu vida, 10 bebés a tu cargo. ¿Pero cuál está mejor pagado? Ninguno de los dos. O sea, ¿preferirías trabajar toda tu vida en tu primer curro? ¿Cuál fue tu primer curro? ¿En limpio o en negro? En negro, el primero. Pues ayudar a mi padre en la papelería. Pues en la papelería toda tu vida. O cuidar a 10 bebés. Ahora me pongo emotiva. Pues iba hasta mi padre también en papelería toda la vida. Bueno. No, aún así. Aún así, dame los 10 bebés. ¿Dónde están? Joder, 10 bebés. Mi padre lo quiero, lo quería mucho. También, que el padre descanse donde sea que esté. Pero yo creo que llevaría mejor 10 bebés. ¿En serio? 10 bebés son mucho. Ya, pero no van a ser bebés siempre, entonces te los tendrían que renovar. Entonces, ahí no habría rutina. Eso sí. Y no tiene, o sea, y no pero tiene... podrías hacer Instagram de bebés. Claro, podrías ser mami influencer. Y forrarte con los bebés. No sé si mami influencer o monja influencer, ¿no? Que son... Sí, un poco sornuria. Sí. Entonces, después vendiendo los bebés. Claro, no han salido. No. Ya pronto me llegarán otros nuevos. Ah, o sea... mis bendiciones. Siempre pensando en el negocio. Bueno, esto ha sido el que prefieres con Nuria Jiménez. Ahora vamos para el próximo juego, que es el What If. Vale, What If, tú como buena profesora de comedia, la técnica de comedia que es qué pasaría si. Exacto. Entonces, aquí te tengo aquí una prueba de comedia. ¿Qué pasaría si pudieras crear un nuevo culto? ¿Cómo se llamaría y de qué trataría? Un nuevo culto sería como una secta. Sí. Como decir, el Palmar de Troya, que es una secta que se creó por este señor tal, ¿tú qué crearías? La polla de Urano, qué sé yo, no sé. ¿Tú te inventarías tú? ¿Cuál sería tu culto? Mi culto. ¿Y de qué trataría? Es que lo de la pizza con ravioles me ha traído mucho. Podrías hacer un culto y matar 10 bebés cada tantos años. Exacto. Cuando empiecen a caminar, tomarás sangre de bebé. Tuntarás caca de bebé en la cara. Es lo que hacemos las feministas aborteras, matar bebés. Si tuviera un culto, vale, se llama, no, el de la comida gratis. Uh-huh. Sería el culto de la comida gratis. Y se llamaría Capitalista el Último. Capitalista el Último, me gusta. Exacto. Capitalista el Último y la prueba para... Para iniciarse en el culto sería atracar un Mercadona a punta de juez. No dañar a los trabajadores de Mercadona, que bastante mal lo tienen. Claro. Pero el sumum, esto sería como el Herbalife. Uh-huh. El sumum, o sea, el que estaría justo por debajo de mí, porque yo sería la suma sacerdotisa, uh-huh, sería aquel que lograra convencer a los trabajadores de Mercadona para que hicieran lo mismo en otros mercados. Así como un Herbalife en flan piramidal. Y si no, se cogerían los fuetes y se autoflagelarían. Eso, uh-huh, con el fuete, que eso debe doler. Unos a otros. Yo la imagen es más divertida si se flagelan unos a otros. Eso ya es casi BSM, D, X, Y, no sé. Eso, bueno, pero porno. Para los que tuviéramos porno de fuete. A lo mejor hemos creado una nueva categoría. Hay un nicho ahí en el mercado porno. Porno de fuet, me encanta. O sea, claro, porque a ti no te parece que el fuet huele como a semen o a polla. Es que hace mucho que no huelo un fuet, no ha sido una polla, pero hace mucho que no huelo un fuet. Pero sí, yo siempre me he acercado y a mí me huele a eso. Pero huele rico, ¿no? Sí, está bien. O sea, tampoco es que, qué bien huele el fuet. ¿Entiendes? Ese olorcito, sí. Como a semen. Como a sentimiento encontrado, ¿no? Huele divertido, pero no mucho rato. Eso, no es que te gustaría quedarte ahí pegada. Pero me encanta eso de que ir a los Mercadona a robar con fuet. Punta de fuet. Me encanta. Bueno, esto ha sido el What If con Nuria Jiménez y quiero aprovechar este momento para recordar y recomendar Monologamia Rec, un especial de comedia española disponible en Amazon Prime Video. Bueno, y con esta recomendación me gustaría, Nuria, que dieras una recomendación de vida, o sea, desde lo más sencillo como de decir, bueno, hazte una paja todos los días o un dedaco, lo que sea, o un libro o una serie, lo que sea. Lo que tú quieras recomendar a toda la gente que nos está escuchando y nos está viendo por todas las plataformas digitales y por redes sociales. Quiero recomendar no tener prisa. No tener prisa, no confundir con pues no tener objetivos o no ir trabajando piano piano hacia lo que uno quiere, pero no tener prisa, porque estoy ya poco más de un mes de cumplir 40. ¡Ay, Dios! Sí, y creo que me viene un poco por ahí. Lo has dicho. Creo que yo, no como tú. Lo has dicho. Yo te vi nacer, Vianela. Sí. Acuérdate que yo te vi, tú no te acordabas. Tú fuiste mi partera. Claro. La partera de mi madre, obviamente. Sí, no tener prisa, porque si nos esforzamos mucho, mucho, mucho y nos obsesionamos mucho porque las cosas que queremos que sucedan, sucedan cuanto antes, nada nos garantiza que lo que queremos vaya a suceder. Tanto si nos esforzamos como si no. A la mierda la meritocracia. Nada te asegura que lo que tú quieres vaya a suceder. La meritocracia no existe. Claro. O sea, sí. Por lo menos en el mundo de la comedia yo creo que no existe. Sí. Si tú tienes a alguien que te pague el alquiler, te puedes dedicar a hacer un texto de puta madre. Claro, pero es que es muy difícil. Sí, pero... Entonces a lo mejor la comedia se ha hecho, ahora es una carrera para pijos. Claro, a eso me refiero con la meritocracia. ¿Vale? Con, el, sí, ¿no? Con el no, si te esfuerzas, no sé qué, mentira. Hay muchísimos más condicionantes para que uno pueda lograr sus objetivos, que no es el hacer méritos. Creo que estábamos diciendo lo mismo que esto era genial. Pero no tengas prisa por conseguir lo que quieres tener ya. Porque por mucha prisa que tengas prisa o no tengas prisa, nada te asegura que lo vayas a lograr. Pero sí que si tienes mucha prisa, puede ser que te pierdas de otras cosas que te están sucediendo en el camino. Que si cuando te quieras dar cuenta de que no vas a lograr lo que tú querías tanto, no tienes idea de que a qué dedicarte entonces, si te hubieras fijado, pues verías que hay más opciones. Que a lo mejor no son las que estaban número uno en tu lista de cosas que querías hacer en la vida, pero que están muy buenas también. Y esto no es un discurso para desanimar. O sea, no es en plan, no tengáis sueños, que no sea para nada. Sino que la vida es un abanico de opciones y no está rankeado. Tú tienes un ranking en tu cabeza porque nos han hecho creer que tenemos que hacer un ranking, pero no, la vida no te rankea. La vida no te dice tú estás en primero, segundo, tercer lugar. Esto es será el credo del culto del asalto a mano armada del fuete. Además, si le quitas a la prisa la P, te queda la risa. ¡Ay, qué lindo! Una vez, redondo. ¡Hombre! Eso sería mi recomendación. Ahí está la oración para cuando el culto ya tienes la oración. Quítale la P. La prisa te queda la risa. Pues ya está. Y esa es mi recomendación de comedia también. No tener prisa. Es verdad que cuando uno tiene prisa te ciega, hay cosas que no logras ver. y que el abanico es lo que tú dices, que a lo mejor si no tienes prisa puedes ver las cosas con más claridad. Y de vuelta, que no tener, o sea, que tener prisa no te garantiza que lo que quieres vaya a suceder. Y no tener prisa tampoco te dice que no vaya a suceder. Simplemente que sigas trabajando para lo que quieres, porque desde luego si no lo buscas no va a suceder. Claro. Pero no te estreses, no te agobies, no te quemes. Porque hay cosas que no... hay cosas que no es que no vayan a suceder, que se transforman. Y hay cosas que no están en nuestro control. Y que no las decidimos nosotros, sino que las deciden otras personas u otras cosas. Y entonces, si no está en tu control, no es tu culpa. Fíjate la pandemia, o sea, es que ahora ya tenemos el ejemplo del siglo. Exacto, para toda la vida. ¿Tenías prisa por algo? Pues pumba, la pandemia te hizo quedarte pues casi 2 años parado, quieto, lo que fuera. O esa palabra, ese verbo tan asqueroso, reinventarte. Bueno, lo de reinventarse ya me tenía, en la pandemia me tenía hasta el chocho, ¿sabes? Exacto. O sea, bueno, reinventarte, pero como los estudios te los pagas tú, te lo tienes que buscar tú, la vida, exacto, te la tienes que buscar tú. Bueno, así sí es fácil reinventarse, ¿no? Entre pues comillas, eso, decirlo. No tengas prisa, que eso que tú buscas puede que llegue, puede que no llegue, o puede que llegue con una forma que no era la que tú te pensabas, pero igual de gratificante. Ah, qué bonito, Nuria. Ojalá la gente haya llegado hasta este punto para escuchar esta súper recomendación de tu parte. Los proyectos, redes sociales, cosas que nos quieras contar. Que... Compren Mongolia. Ajá, Mongolia, por favor. Es una revista satírica muy divertida, muy interesante y que también tiene una parte seria donde se plantean temas sociales y de política nacional y también internacional desde un punto de vista sin filtros y sin censura, porque si lo hiciéramos con censura tendríamos más dinero. Sin claro. Censura. Entonces, pero eso vale mucho, así que hay que comprarlo. Exacto, en el kiosco o se suscriben, hay suscripciones muy chulas que te vienen con cositas así de regalo. Vayan a ver los shows de monogamia. Ah, mira, qué bien, gracias. Hay una amplia variedad. Tienen que ir a Toledo. Tienen que ir a Toledo porque el 18 de marzo. El 18 de marzo, que es un sábado. Sí, ¿cómo se llama? Llevenes, el pueblo. Ya va, creo que se llama Llevanes, Llevenes. Ya va, que lo voy a buscar. Es que no nos han dicho la hora, vale. Entonces por eso no te he pasado todavía la información, pero vamos a estar ahí, Nuria, Eva Cabezas y yo actuando el 18 de marzo, sábado, en un pueblito de Toledo que creo que se llama Llevenes, pero como yo le cambio los nombres a todos, a ver. Vale, hay que ir a Toledo también, porque en Toledo hay un espacio muy bonito que se llama Vamos a montar un circo, donde hacen talleres de todo tipo, o sea, literalmente baile, swing, tejer, teatro, cerámica, pintura, fotografía, de todo. Y dentro de esos talleres está el de monólogos, que imparto yo. Está muy guay, he visto fotos de ese sitio, está muy chulo, tiene muy como unas lucecitas de fondo, se lo vi a tu amiga, la argentina. A Tulum Bayuga. Pues ese sitio que has visto tan bonito en el vídeo, en las fotos. Precioso. Ahí mismo luego se hace una clase de cerámica, como se monta la clase de baile swing. ¡Wow! O sea, lo tienen hermoso. ¡Cómo mola, tío! A ver, alguien ha escrito por aquí. Llevenes, mira, Nico. Ah, porque Nico es de allí. Ah, mira, lo conoces. Nico es alumno del taller que hice el año pasado, vamos a montar un ciclo de monólogos, muy divertido. Pues allí vamos a estar el sábado 18 de marzo. Llévenes. Llévenes. Yo estaba diciendo Llévenes, ¿no? Ay, qué desastre yo. Sí, es verdad, Llévenes. Pues vamos a estar allí. ¿Y qué más vas a hacer por ahí? Además de tu curso, tal, ¿tienes alguna otra fecha? Sí, una vez al mes vamos a montar un circo también. Vamos a estar haciendo Noche de Monólogos. Ah, mira, qué chulo. Sí, que bueno, no sé cuándo van a estar escuchando este programa, que nos está escuchando. Pero nos van a escuchar el martes que viene, o sea que aprovecha. En febrero nos estrenamos y en marzo volvemos con Isaac Calero, que es un cómico toledano, que va a hacer también su monólogo allí a finales de marzo. No sé si es el 24 de marzo, por allí. A grandes rasgos, el último viernes de marzo, que probablemente le esté presentando yo. Y queremos pues un poquito empezar a instalar eso. Qué guay, o sea, que si quieren ver a Nuria en Toledo actuando, tiene que ir a montando un circo. Vamos a montar un circo. Vamos a montar un circo, así se llama el local. Vamos a montar un circo. En Instagram lo mismo, todo seguido, vamos a montar un circo. Y el circo, de verdad, que no lo conozco, pero las fotos se ve súper chulo. Aparte, hay una productora también de vídeos y de podcast ahí dentro, todo dentro del mismo espacio, lo gestionan Kike y Andrea, son una pareja que saben hacer de todo y lo saben hacer muy bien, y con mucho cariño, muchísimo respeto a todo lo artístico, y se nota mucho lo que hacen. ¡Qué guay, tío! O sea, de verdad que este programa nos ha dejado muchas cosas interesantes, muchos referentes, muchas buenas recomendaciones, muy buenas recomendaciones, y luego, hombre, vamos a montar un circo, mola. Sí, o sea, que, por favor, gente que es de Madrid, vayan a Toledo, hagan turisteo y luego se pasen por allí. Que, además, Toledo está precioso. Es hermosa todos los días del año. O sea, es un sitio hermoso. Pues nada, tus redes sociales, Nuria. Instagram, NJ Comediante, de Nuria Jiménez Comediante, súper original. Es original, casi todo el mundo tiene su nombre y apellido, o sea, que está bien. Y ya está bien Instagram, porque Twitter no entro casi, así que... No dejas nada, ni siquiera la columna de Mongolia, la dejas claro. En Twitter. No, la columna de Mongolia, pues cuando sale la Mongolia lo publico en Instagram. Ah, bueno, pues nada, sigan a Nuria Pero para Jiménez. Eso sigan a Mongolia en Twitter, que publican más que yo. A Mongolia, sigan a Nuria y nada, y sigan enseñando los dientes en iVoox, Spotify y dientes. También... Por lo favor. Que aquí no hay que pagar dentista. O sea, que todas las dentaduras son aceptadas, estén como estén, con caries, sin caries, de mentira, con prótesis. Aquí no juzgamos ninguna dentadura. Así que nada, síganos por las redes sociales, síganme a mí como Dianela Padrón. Y bueno, esto ha sido Enseñando los Dientes con Nuria Jiménez. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y por aportarnos tantas cosas guays. Muchísimas gracias, Dianela, lo he pasado súper bien. ¡Qué bien! Me alegro. Yo estoy segura que toda la gente que nos está escuchando y que nos ha visto también se la ha pasado genial contigo. Y los que nos van a ver. Y los que nos van a ver, vamos. Pues nada, nos vemos el próximo miércoles a la misma hora por el mismo canal, por Agora Sol Radio, esa casita hermosa. Nada, nos vemos en la próxima. Hasta el miércoles que viene. ¡Chin, chin! ¡Adiós! Entre cortinilla de cierre. Adiós.